parar, todo para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Love is a

siempre. Siempre. FM. Siempre. Siempre. Que mi padre me recuerde.

La FM. Siempre.

Crecí en los 70s, los 80s, o en los 90s. Mi música está en la FM. Siempre 106.9, desde Queen hasta Coldplay. Siempre con tus mejores clásicos, la FM. Siempre.